corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad, y hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal. Te seducen y al final, como pez en el sedal, no te puedes escapar. Que tenga un corazón, que lo entregue por amor.